Dicen que la noche se hizo para dormir, pero yo en la cama me suelo aburrir. Por eso es que busco siempre diversión, dándole alegrías a mi corazón. Una noche aquí, otra noche allá, con una morena que sepa bailar. Por eso es que ando siempre de parranda, donde hay una fiesta me van a encontrar. Parrandero soy, me gusta la noche, me gusta el amor. Parrandero soy, me gusta la farra, también el licor. Parrandero soy, me gusta la noche, me gusta el amor. Parrandero soy, me gusta la farra, también el licor. Dicen que la noche se hizo para dormir, pero yo en la cama me suelo aburrir. Por eso es que busco siempre diversión, dándole alegrías a mi corazón. Una noche aquí, otra noche allá, con una morena que sepa bailar. Por eso es que ando siempre de parranda, donde hay una fiesta me van a encontrar. Parrandero soy, me gusta la noche, me gusta el amor. Parrandero soy, me gusta la farra, también el licor. Parrandero soy, me gusta la noche, me gusta el amor. Parrandero soy, me gusta la farra, también el licor.